lo que más recuerdo de aquella noche que me invitaste a cenar a tu casa es la luna y el valle, el vino y tus ojos como me miraban. Y también me acuerdo de todos los chistes que contó tu padre que no me hacían gracia, aunque me reía del ron en tus labios que no se acababa, que la orquesta tocaba solo para nosotros. Aunque no le pedimos ninguna canción, que el vuelo de tu falda era mi mejor brisa y el rumor de tu risa una clave de sol, que bailar era un poco besar con las manos y quererse una forma de hacerlo mejor. Que el verano era de oro y tus labios de plata. Que el sol se demoraba pero hacía calor. De madrugada salimos afuera, bajamos al río, tocamos el agua, tiramos la ropa, creo que desnuda eras más hermosa y como cuchillo los gallos lanzaban sus voces al viento, rompían el alba y tú me decías que bien que los besos no dejen resaca. Si quieres una noche te llamo y nos vemos, que las segundas partes pueden ser mejor. Y si no hubiera orquesta, te canto lo que digas. Hay que estar a la altura de la situación. Prometo no aburrirte hablando del pasado. Nunca quise ni supe ser sentimental, pero si nos da el punto y bajamos al río, tendrás que disculparme si lo vuelvo a intentar. Pero si nos da el punto y bajamos al río, tendrás que disculparme si lo vuelvo a intentar.